por un solo fin, apretar un botón. Y porque sí, tu amenaza nuclear la tenemos aquí. Los gobiernos se cierran por un solo fin, apretar un botón. Y porque sí, tu amenaza nuclear la tenemos aquí. Todos intentamos luchar, con ellos podremos acabar. Ellos no se dan ni cuenta y nos conducen al final. Si seguimos así, la tierra se pudrirá. Gobiernos se cierran por un solo fin, apretar un botón. Sí, porque sí, su amenaza nuclear la tenemos aquí. No se cierran por un solo fin. Esto es el fin, esto es el fin. No lo veis, es el fin de la tierra. Mentes ignorantes destrozando el planeta. Cada dos por tres estamos en guerra. Ahora se aproxima el final de esta era, yeah. Gobierno se cierra por un solo fin, apretar un botón. Y porque sí, su amenaza nuclear la tenemos.